Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir, hoy vamos a conversar sobre algunas plantas medicinales que nos pueden acompañar y ayudar mucho para los cólicos menstruales. Sabemos que muchas de nosotras los hemos sufrido, a veces por etapas de la vida, y otras veces siempre, otras veces son muy comunes, a veces solamente ocurren cuando estamos pasando por un momento más tenso, de más estrés o de más cansancio, y estas preparaciones nos pueden ayudar. Primero les quiero contar que hay distintas preparaciones para las hierbas. Y hoy día vamos a profundizar un poco en dos maneras. Una se le llama infusión y consiste en lo que en general hacemos en la casa, que es poner en una taza las hierbas que queremos o la hierba que queremos y verter sobre las hierbas el agua recién hervida. Y ojalá dejar eso infusionar tapadito, por ejemplo, con un plato de 10 a 15 minutos. Esa preparación se llama infusión. Pero hay otras maneras de preparar algunas de las hierbas que, de manera que quede más concentrado y tenga un efecto más medicinal frente a una situación de dolor, que es lo que estamos previendo. Y estas preparaciones se llaman decocciones. En este caso hay que poner las hojas o las hierbas o las raíces, ya vamos a hablar sobre eso, en un recipiente con agua, en una ollita, por ejemplo, y las hervimos juntas. Cada hierba y cada raíz tiene distintos tiempos, pero se hierven junto con las raíces o las hierbas, y luego se apaga el fuego y se deja con tapa por algunos minutos. Luego se cuela y recién entonces se bebe. Esa preparación se llama decocción. Entonces les sugiero, quienes estén interesadas, tomar apuntes, porque les vamos a dar varios datitos. Vamos primero con una decocción de jengibre y canela. Entonces ponemos en una ollita una cucharada grande de jengibre rallado y una o dos ramitas de canela. Y esto lo ponemos a hervir durante 10 minutos. Lo dejamos reposar, luego lo colamos y lo bebemos. El jengibre y la canela son ambos antiinflamatorios y nos pueden ayudar muchísimo con los cólicos. Otra preparación que también es muy efectiva y sí es más común es la manzanilla. Es la más empleada para aliviar las molestias menstruales, ya que tiene múltiples propiedades. Alivia, relaja, desinflama y también ayuda a conciliar el sueño por la noche, por lo cual es muy beneficiosa. Pero también está el orégano, que puede aliviar los espasmos abdominales y los cólicos menstruales, así como también las náuseas que pueden presentarse durante la menstruación. Por lo tanto, una buena idea es combinar el orégano y la manzanilla para potenciar los efectos calmantes. Una cucharadita de orégano y dos cucharaditas de manzanilla. Lo pueden tomar tanto en infusión, es decir, directamente en una taza, como en una breve decocción de 5 minutos. También he visto a personas con muchos conocimientos, cuando tienen un nivel de dolor muy alto, preparar en un mate orégano, que puede ser acompañado también de otras hierbas o de otras raíces, y beberlo como un mate con bombilla. De esta manera es una infusión, pero al tener harta cantidad de hierbas, queda bien concentrado y lo pueden ir bebiendo durante un largo rato. Otra hierba que es muy eficaz es la artemisa, que es una planta de la familia del ajenjo. Esta planta incide a nivel hormonal, comportándose como estrogénica, astringente y ligeramente antiinflamatoria. Los herbolarios la incluyen en fórmulas para disminuir el dolor y normalizar el periodo. Tómenla en infusión, mejor aún si está combinada con otras hierbas. 2 tazas tibias al día, desde 9 días antes del periodo. La encontrarán también en forma de tintura. Ya vamos a hablar de las tinturas. Y en este caso de las tinturas, pueden tomar 20 gotas al día con un poquito de agua o zumo de manzana, un juguito de manzana. Otra hierbita importante es la salvia. La salvia es estrogénica, antiespasmódica. Antiespasmódica significa que lo que nos produce dolor es que los músculos del útero se contraen y se producen como calambres, si uno lo puede comparar. Entonces, el antiespasmódico evita que el músculo se esté contrayendo con tanta frecuencia. Y además es sedante la salvia. Puede ayudar con diversos síntomas como el dolor lumbar, la debilidad, los mareos, el dolor de cabeza o los vómitos. Usen las hojas y las florcitas, las flores, para preparar una infusión simple, 3 tazas al día, más o menos. Simple significa que no esté tan concentrada, ¿no? Sino se puede percibir según la frescura de la hoja, pero pueden probar con poquitas hojas primero, y si está demasiado simple pueden agregar un poquito más, pero lo mejor es ir combinando con otras plantas. Solo hay que tener cuidado con la salvia, que en caso de estar lactando, de estar amamantando, hay que evitarla. Otras preparaciones en infusiones, o sea que se preparan directamente en la taza. El cedrón puede ayudar, el perejil, el poleo o la valeriana. En el caso de la valeriana, se usa 1 cucharada de la raíz en la infusión. Eso lo pueden dejar entonces en la taza con agua hervida, tapado unos 10 minutos ojalá, y luego la beben. En decocciones, es decir, dejar hervir las hojas en la ollita, pueden ocupar romero. 1 o 2 cucharaditas durante 3 minutos se deja hervir. Luego se deja reposar, se cuela y se bebe. La albahaca. Se puede hacer una decocción de 10 minutos y beber cada 2 horas. Puede servir la albahaca cuando no podemos quedarnos en casa descansando, tenemos que salir o tenemos que trabajar o tenemos que estar activas. Entonces nos puede servir estarla bebiendo cada 2 horas, que no es la idea, porque es bonito darse el tiempo de descansar. El cuerpo lo está pidiendo, pero a veces no es posible. Las semillas del hinojo. Acá tomamos mucho hinojo, pero en este caso específicamente las semillas en decocción. 1 cucharadita de semillas se deja hervir 5 minutos. Igual que las semillas de cilantro, también 5 minutos, pero 2 cucharaditas. Y en el caso del cilantro se toma solo 2 veces al día. Todas estas hierbitas nos pueden ayudar mucho, ojalá que les sirvan. Nos pueden preguntar a través del Facebook si necesitan más, que les repitamos alguna información. Y la otra solución ayuda es preparar una tintura. Y aquí, en este hermoso territorio, tenemos una planta que es muy importante para la ginecología y para los dolores menstruales, que es el chilco o chilcón. De cualquier color nos sirve. Y podemos preparar una tintura. ¿Qué es una tintura? Es un concentrado. Entonces, nos puede servir mucho porque lo preparamos una vez y luego lo guardamos en un frasquito pequeñito y lo podemos llevar a cualquier lugar. Entonces, ¿cómo se prepara? buscan una taza, ustedes pueden ir midiendo la concentración, ¿no? Pero una taza de flores del chilcón, las flores, las dejan primero que sequen. Entonces, para secar, lo pueden meter en una bolsita de papel y dejar cerca de la estufa, por ejemplo, de manera que no se llenen de polvo, porque a veces cuando uno los deja al aire, cuando ya están secas también están con un poco de polvo. Entonces las pueden guardar una o dos tazas de las flores de chilco en una bolsita de papel, la dejan en un lugar tibiecito, bien ventilado, como por ejemplo cerca de la estufa, y cuando estén bien sequitas estas flores, las meten a un frasco o una botella con agua ardiente. Y lo dejan macerando. Pueden ir probando igual los tiempos de maceración. Pero se pueden hacer muchas cosas para potenciar esta maceración. Pero más o menos, por ejemplo, dejarlo macerando 2 meses. Pueden ser 4 meses también. Otra cosa que es muy bonita es generar un ritual personal con esto. Y poner las flores de chilco dentro de la botella de aguardiente y aprovechar, por ejemplo, una luna llena y enterrar la botella o el frasco en la tierra, en el jardín, donde ustedes puedan, y dejar ahí cubierto para que macere con la energía y con la temperatura de la tierra. Y 2, 3, 4 meses después, con 2 igual es suficiente. Pueden ir a buscarlo. Y aquí ustedes van a tener una tintura, es decir, un concentrado de las mejores propiedades del chilco. Y no se imaginen que ustedes van a tomar esta aguardiente y se la van a tomar así. Va a bastar con 10 a 15 gotas en un medio vasito de agua. Entonces pueden poner esta preparación. Perdón, me olvidé de decir que en solo medio litro de aguardiente está. Está más que suficiente, porque como se lo van imaginando, 10 o 15 gotas en medio vaso de agua, cuando tengan dolores, cuando tengan cólicos menstruales, va a ser suficiente para ayudar a relajar, a desinflamar y a regular el ciclo. Entonces lo pueden luego andar trayendo o utilizar cuando ustedes lo necesiten. Eso con nuestro querido Chilco, que anda por ahí en muchos, muchos jardines y muchos caminos lo pueden encontrar. Y ahora que estamos en primavera, ya pronto vamos a ver esas florcitas y va a ser el momento perfecto para hacer nuestra preparación de tintura. Esperamos que les sirvan mucho todas estas preparaciones y por ahí nos pueden contar cómo les va. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.